Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, la audiencia de la 36. Muy buenos días, las compañeras, los compañeros. Hoy amanecimos tan contentos después de el maravilloso acto de aniversario del 26 de marzo del día de ayer, allá en la calle Convención. Impresionante, impresionante encontrarse con los viejos compañeros con los que hemos estado en la lucha por justicia, soberanía, liberación nacional desde hace 50 años, en los distintos modos que ha tomado, las distintas formas que ha tomado la lucha política en este país, y encontrarnos con las jóvenes generaciones que vienen desde hace años también militando junto con nosotros, y encontrarnos con los compañeros con los que nos habíamos encontrado unos días antes volviendo al centro, y encontrarlos a las 9:10 de la noche pegando afiches en 18 de julio, y encontrarnos con vecinos interesados en conocernos. Una actividad realmente de esas que te fortalecen, ¿no? Que te dicen, bueno, estamos, seguimos, y nada ha cambiado nuestros ideales, y esta organización no tiene precio con el que la compren, para nada que no sea esta lucha política donde nos embarcamos hace 50 años y en la que seguimos. Así que les quería primero comentar eso, me parece sumamente importante. Bueno, y estábamos hablando el domingo pasado de las conferencias, estas macroconferencias, megaconferencias, donde el mundo que destruye al mundo, los jefes de Estado, los gobiernos y el sistema capitalista que está arrasando con el planeta, se reúnen a hacer de cuenta que están haciendo algo mientras siguen con la destrucción y la opresión de los pueblos. Y queríamos comentarles, nos parece bien importante, la declaración pública firmada por más de 250 organizaciones que están trabajando a diario en distintos países y en todos los continentes, y organizaciones ambientales, organizaciones campesino indígenas, organizaciones de la sociedad. Es una declaración importante en donde se le dice no a lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que es, cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, se está hablando de las soluciones que propone el capitalismo para seguir reventando el planeta. Entonces paso a leer un poco y a ir comentando esta declaración, que fue redactada y firmada por más de 200 organizaciones sociales legítimas de defensa de la tierra, del agua, el aire y la vida. Exhorta a los movimientos climáticos, ambientales y de justicia social a rechazar radicalmente las soluciones basadas en la naturaleza y todos los mecanismos de compensación, porque no están concebidos para resolver la crisis climática. En esta declaración difundida el 2 de noviembre, 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 países de todo el planeta le dicen no a las soluciones basadas en la naturaleza. Un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservación intentan vender en la conferencia de la ONU sobre el clima, esto que llamamos COP26, que se realizó en Glasgow, Escocia. La declaración advierte que lo que acecha detrás de la carátula propagandística de soluciones basadas en la naturaleza son en realidad despojos basados en la naturaleza y prácticas dañinas como los monocultivos de árboles y la agricultura industrial. Empresas como Shell, Eni, Total afirman que con las soluciones basadas en la naturaleza pueden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero y al mismo tiempo seguir beneficiándose de la extracción de combustibles fósiles. Varias compañías, desde Microsoft hasta Unilever y las aerolíneas Delta, han vinculado sus promesas de carbono neutro y carbono cero en la compensación de sus emisiones a través de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. La demanda de soluciones basadas en la naturaleza por parte de las empresas implicará la clausura de espacios de vida de pueblos indígenas, campesinos y comunidades que dependen de los bosques a una escala masiva. El plan cero neto de la empresa de alimentos más grande del mundo, la Nestlé, por sí solo podría requerir 4,4 millones de hectáreas de tierra por año para compensaciones. Esa es tan solo una de las cientos de promesas de cero neto de empresas que amenazan clausurar territorios de las comunidades en el sur global. La declaración exhorta a los movimientos climáticos, ambientales y de justicia social a rechazar radicalmente las soluciones basadas en la naturaleza y todos los mecanismos de compensación, porque no están concebidos para resolver la crisis climática. Para evitar un caos climático catastrófico, es necesario detener la destrucción de los depósitos subterráneos de carbono fósil. Las comunidades que están en la primera línea de resistencia a la extracción de combustibles fósiles y a los oleoductos nos muestran el camino. ¿Qué son exactamente estos temas de las soluciones basadas en la naturaleza? Hay grandes empresas responsables de la contaminación climática como Shell y Nestlé que nos quieren vender una peligrosa estafa. Dicen que pueden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero y además seguir quemando combustibles fósiles, extraer más del planeta y aumentar la producción de carne y lácteos. A esto lo llaman reducir las emisiones a cero neto, que es plantar árboles, proteger los bosques, modificar las prácticas agrícolas industriales, afirman, lo que almacenaría suficiente carbono adicional en las plantas y en el suelo como para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera. Y no sé si yo estoy yendo demasiado rápido, pero imaginemos, están diciendo, yo voy a incendiar aquí a generar un humo que va a formar una capa en el cielo que no va a permitir la circulación del aire y el enfriamiento de la atmósfera, y al mismo tiempo, un poco más lejos, voy a plantar hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas y millones de hectáreas de eucaliptus para fabricar pasta de celulosa. Y esos árboles lo que van a hacer es que van a generar el oxígeno que yo quemé en mi incendio. No sé si queda claro, nosotros vamos a tener que ocuparnos mucho de este tema, porque viene avanzando y hay que tenerlo muy en cuenta. Prosigo, lo que las empresas y los grandes grupos conservacionistas llaman soluciones basadas en la naturaleza, constituye una peligrosa distracción. Su concepto propagandístico se disfraza con datos no demostrados y defectuosos, y con la afirmación de que la idea puede proporcionar un 37% de reducciones de CO2 para el 2030. Cada vez más empresas, desde la Total hasta Microsoft y Unilever, hacen de las soluciones basadas en la naturaleza el meollo de sus planes de acción climática, mientras que la industria de la conservación se aprovecha del financiamiento que las empresas dan a las soluciones basadas en la naturaleza para expandir su control sobre los bosques. Desde la perspectiva de la industria de la conservación, tendremos que explicar un día de estos qué es exactamente la industria de la conservación. Entonces, desde esta industria la idea es simple: las empresas les pagan para cercar bosques o plantar árboles en tierras que según ellos están degradadas y que si se restauraran podrían absorber más carbono. A cambio, las empresas afirman que compensan el daño climático provocado por sus continuas emisiones de gases invernaderos. A menudo, para comercializar este reclamo de compensación de emisiones, se utiliza un documento al que denominan crédito de carbono. Cuando las empresas hablan de naturaleza, se están refiriendo, de hecho, a espacios cerrados sin gente. Se refieren a áreas protegidas, custodiadas por guardabosques armados, plantaciones de árboles y grandes monocultivos que en definitiva también son y van hacia la industria después. Su naturaleza, entre comillas, es incompatible con la verdadera naturaleza, entendida como territorio, como un espacio vital inseparable de las culturas, los sistemas alimentarios y los medios de vida de las comunidades que la cuidan y que se ven a sí mismas como parte intrínseca de ella. Es más, detrás de la propaganda de iniciativas genuinas de agroecología y regeneración natural, los partidarios de las soluciones basadas en la naturaleza se preparan para promover prácticas aún más dañinas como los monocultivos de árboles y la agricultura industrial. Por lo tanto, las soluciones basadas en la naturaleza proclamadas por las mega empresas que están destruyendo el planeta no son una solución, son un fraude. Las supuestas soluciones van a terminar con lo que resta de naturaleza verdadera, es decir, aquella que se ha ido desarrollando junto con el planeta a lo largo de milenios y milenios y milenios. Y esa naturaleza donde la especie humana apareció, se desarrolló y vive. Entonces, estas supuestas soluciones, que van a terminar siendo un despojo, cercarán espacios vitales de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, que dependen de la agricultura limpia, que dependen de la cría de ganado a pequeña escala, y reducirán eso que ellos dicen que es la naturaleza a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación y proteger las ganancias de las grandes empresas contaminadoras, de las que tienen mayor responsabilidad por el caos climático. Los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y otras comunidades que dependen de los bosques, que dependen de las tierras silvestres y cuyos territorios están siendo cercados, enfrentarán más violencia, más restricciones al uso de sus tierras y mayor control externo de sus territorios. Las soluciones basadas en la naturaleza son una reiteración de los fallidos mecanismos de plantación de árbol y conservación de bosques que los mismos grupos promovieron durante los últimos 15 años y que no han producido ningún efecto positivo para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ni para frenar a las grandes empresas de la agroindustria y de la alimentación que impulsan la deforestación. Su legado, en cambio, es la pérdida de tierras y bosques para las comunidades campesinas y fuertes restricciones a la forma del uso de sus tierras. Estos planes también han dado origen a una industria de consultores y proponentes de proyectos de sostenibilidad y salvaguarda que se benefician en esta especie de mercado de destrucción del planeta. Quienes proponen las soluciones basadas en la naturaleza utilizan ahora las mismas tácticas de los mecanismos de certificación y de las salvaguardas para desviar las críticas y ocultar la apropiación de tierras y bosques comunitarios por parte de quienes de empresas. Las empresas que incluyen soluciones basadas en la naturaleza en sus planes de acción climática pretenden incrementar su producción de productos altamente contaminantes. Para la falacia de las soluciones basadas en la naturaleza presentada por las empresas, más contaminación significa que las empresas necesitarán reclamar más tierras para su almacenamiento de carbono. Significará más despojo y más restricciones a la agricultura campesina y al uso comunitario de sus territorios. Y significarán todavía más control de estas empresas sobre el planeta, sobre territorios, sobre tierras, sobre bosques. Estos conceptos va a ser muy interesante que los tomemos uno a uno para aterrizar bien qué es exactamente lo que quieren decir. Pero tuvimos un ejemplo de esto en estos días. Ustedes todos habrán oído hablar, y la oposición cacarea, de la entrega de 6 aeropuertos a Eduardo Urnequian, el empresario argentino que se hizo del manejo del aeropuerto de Carrasco y que ahora se lo extienden por 30 años más. Bien, Eduardo Urnequian no hace ni un mes atrás envenenó a 700 habitantes de la localidad Presidencia Roca, en la provincia de Chaco, en Argentina, con las fumigaciones aéreas a sus inmensas tierras donde siembra soja, maíz y trigo transgénico. Recibimos la noticia desde la Argentina de que cientos de personas residentes en la localidad chaqueña de Presidente Roca reportaron diferentes malestares, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, tras varios días de fumigaciones aéreas. La Secretaría de Desarrollo y Ambiente, por su parte, confirmó que las fumigaciones habían sido realizadas con vientos que sobrepasan la velocidad permitida y sin receta agronómica. Lo de la receta agronómica es de terror. El 28 de octubre recibimos fotos de docentes de una escuela de Presidencia Roca, en donde se observan los cultivos de huerta, la huerta de la escuela, quemados. Además, dice el tribunal de Presidencia Roca, nos refirieron que varios alumnos presentaron síntomas como dolor de cabeza, vómitos y diarreas. La cuestión es, Eduardo Eurnequian, además de haberse hecho de 6 aeropuertos en este país y de haber extendido su dominio sobre el aeropuerto de Carrasco por 30 años más, este hombre, que es así como un arquetipo del capitalismo, es un terrateniente en Argentina que maneja las tierras que le pertenecen de tal manera como si no existiera ser humano alrededor, ni entre sus tierras, ni dentro de sus tierras, ni cerca de sus tierras, ni lejos de sus tierras. Porque para envenenar en una población a 700 personas, es prácticamente en esa población pequeña envenenar a todo el mundo. Los datos de 700 personas salen de las 700 personas que fueron atendidas en centros de salud. Quizás otras 700 o otras 1000 más no llegaron hasta los centros de salud, confundiendo su envenenamiento con una gripe o un malestar estomacal. Este no es el primer episodio en que la empresa, en el que este empresario Eduardo Eurnequian envenena a la población. Él es propietario en Chaco de decenas de miles de hectáreas. Entonces es de suponer que las riega con veneno y las hace cultivar de manera totalmente inhumana a lo largo de años y lo seguirá haciendo. Nos pareció importante traer este ejemplo porque nos une, ¿no? Une esta población de Chaco, de Presidencia Roca, en Argentina, con nosotros, la población de Uruguay, sometidos al yugo y el asalto de estos grandes capitalistas que, para los que no hay fronteras y para los que no hay gobierno que se les resista. Porque Eurnequian no es la primera vez que ocasiona una catástrofe de salud en la Argentina. Y porque recordamos muy bien todas las dudas que expresamos en su momento cuando se entregó durante el gobierno del Frente Amplio el aeropuerto y se ampliaron las concesiones a Eurnequian y ahora se siguen entregando más aeropuertos. Esos aeropuertos que nos preguntamos qué van a hacer con ellos, para qué los adquirió este hombre. En fin, si necesitamos demostraciones de cómo es que funciona el capitalismo, o si necesitáramos explicar nuevamente por qué para nosotros la defensa de los territorios, la defensa del planeta, la defensa de la salud, del agua, la tierra, la vida, el aire, no puede estar separada de la lucha política. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este empresariado que está en todas partes, que provoca daños en todas partes, en algunas partes envenena población, en otras partes se lleva las ganancias que deberían quedar en el país en donde esa actividad funciona. Sus tentáculos son muy largos, ¿no es cierto? Y reiteramos, los gobiernos estos tienen tendencia a agacharse frente a ellos, a contar con ellos, a presentárnoslos como colaboradores y a permitirles, pues forman parte de la misma clase, de la misma ideología, del mismo proyecto, permitirles que roben, envenenen para tener más y mejores ganancias para ellos mismos. Por suerte, en Argentina, en donde la organización social de resistencia y oposición al modelo del agronegocio está mucho más organizada que aquí, en Argentina, finalmente, en Chaco, las organizaciones sociales consiguieron llevar, fíjense que esto se produjo el 28 de octubre pasado, llevar esta denuncia a la justicia y el juez de garantías de la ciudad más importante en donde está ubicado el juzgado que se ocupará de estas cosas, hizo lugar el miércoles de esta semana a una medida cautelar ordenando la suspensión de todo tipo de fumigación con agroquímicos en los campos de Urnequián, y dice la sentencia, hasta tanto se verifique su realización conforme a las normativas aplicables y no corran peligro la población en general. Bueno, queridos amigos, compañeros, ya se viene acercando la hora. Les recordamos que esperamos sus informaciones, sugerencias, sus ideas, que estamos para que esta comunicación y esta actividad del Frente de Lucha Ambiental de Heria Villalba esté cada vez más presente en cada vez más lugares y seamos más quienes estamos militando en ella dentro del 26 con la Unidad Popular. Les dejamos un fuerte abrazo. Vamos por ese aniversario 51 el año que viene. El entusiasmo es muy grande. Que pasen una buena semana.